te quiero amar sin hablar, sin decir te quiero. Ven, vamos allá, porque no será como un juego. Hablemos con los ojos, con los besos. Hablemos el lenguaje del silencio. Sin hablar, nuestros labios buscarán. Sin hablar, nuestras manos hallarán. Sin hablar, nuestras sombras perdiéndose en la noche. Nuestras caricias se oirán sin hablar, como niños jugando lo prohibido, sin hablar. Te quiero amar otra vez sin decirte quiero. Ven una vez más, que en tu piel olvidé un deseo. Hablemos con la mente, con el alma. Sin hablar, nuestras manos hallarán. Sin hablar, nuestras sombras